Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos en la Arogueta Masaspi y Ratia, y desde aquí sonando en otro puñado, en más de 30 radios libres comunitarias de todo el planeta. Gracias a todas, a todos por estar ahí del otro lado. Programa Viaje, Travesía, Travesura muy viajera. La de hoy vamos a recorrer diferentes rincones del planeta. Vamos a ver si nos da tiempo a visitar todos. Con nuestro invitado que está aquí ya en nuestra pecera de colores, en nuestro estudio, vamos a viajar hasta Billund, Dinamarca. Allí se encuentra uno de los parques más famosos de Lego, Legoland, y allí estuvo nuestro invitado de hoy, poeta, con su familia disfrutando de ese parque Legoland. Y de ahí ha salido su último poemario que va a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Dentro de unos días lo va a hacer en quechua. Hoy se acerca hasta aquí, se llama Pablo Müller, poeta bilbaíno, Legoland, es el título de este libro en el que habla de ese lugar de Legoland, de lo que haya sentido, de lo que allí ha visto Legoland, un cuento con todos, con todas dentro, como dice Pablo Müller. Además viajaremos hasta Chiapas, viajaremos hasta Uruguay, escucharemos poesía, y ya aprovechando tanto viaje, vamos a ir también de mano de la música a uno de esos rincones que aún tenemos pendiente visitar, conocer. Se va retrasando ese viaje, pero bueno, vamos a aprovechar que tenemos la música para ir de alguna manera también haciéndolo, uno de esos rincones a los que, bueno, siempre he querido viajar y aún no lo he hecho. Vamos a irnos hasta un archipiélago de 15 islas volcánicas, todas ellas 9 habitadas, el resto sin personas. Está a unos 500 kilómetros de Senegal, frente a las costas de África. Nos vamos a ir hasta Cabo Verde. En 1460 los portugueses descubrieron para ellos esas islas, las islas de Cabo Verde. En 1975 lograron su independencia del Imperio portugués. Vamos a aprovechar una colección de dos CDs de Radio France, de música de Cabo Verde, para viajar hoy, como os digo, hasta ese país, hasta ese archipiélago. Un archipiélago de músicas, es precisamente como las gentes de Radio France han titulado este doble CD dedicado a las músicas de Cabo Verde. Cesárea Évora dio a conocer a nivel mundial esa música. Aquí encontramos a un montón de artistas, no está de hecho Cesárea Évora, otro montón de artistas de allá, de Cabo Verde, la mayoría grandes desconocidos para todas nosotras. En Cabo Verde se mezclan el mar, el desierto, las dunas, las selvas. En Cabo Verde, como decía, 15 islas, dos CDs, uno se titula Sotavento, otro Barlovento. Las canciones están repartidas por las islas que aparecen pues en cada uno de esos lugares, a Sotavento del viento, a Barlovento del viento. Vamos a disfrutar de algunas de las músicas de este disco y vamos a comenzar escuchando la música más conocida a nivel mundial que nos ha llegado desde Cabo Verde. Es La Morna, y La Morna suena así. Así suena La Morna, no se sabe de dónde viene esa palabra, hay quien dice que del inglés, del francés, también dicen que puede venir del portugués, de alentejo, algo así como calma, lentitud, significaría morna, y de esa calma, de esa lentitud nace esta música y esta canción, Rabilona, está considerada la primera morna grabada que se conoce de Cabo Verde. Concretamente de la isla de Boavista, y esta que estamos escuchando, esta versión, es del grupo Os Rabilenses, el violinista Clemente, a la guitarra Humberto Lima. Ya estamos ambientados, estamos ya en Boavista, estamos ya en Cabo Verde. Vamos a escuchar otra de las mornas que aparece en este disco, en este archipiélago de músicas dedicado a Cabo Verde. El grupo se llama Ojalunga, y ese es el nombre también, Ojalunga, de una planta de allá de la costa, en Cabo Verde, una planta salvadora, dicen, porque en tiempos de escasez, de sequía, se podía comer, se come esa planta, esa Ojalunga, y apelando a ese espíritu de resistencia, también al espíritu de recuperar las tradiciones, la música de su tierra, por eso se llama así esta banda, este grupo Ojalunga. Y de Ojalunga es esta morna que vamos a escuchar, María Barba se titula, y está dedicada a esa cantante, a María Barba, una cantante muy conocida allá en Cabo Verde, y esta canción habla de un ingeniero portugués que tenía que abandonar la isla, tenía que dejar Boavista, tenía que regresar a su tierra y no quería hacerlo sin escuchar, sin volver a oír cantar otra vez a María Barba. Ojalunga. Ai, toda vez como te cantei esmorna, ele tá fazendo lembrar Boavista e a terra. Ai, toda vez como te cantei esmorna, ele tá fazendo lembrar Boavista, minha terra. Maria Barba, canta mais uma morna para a despedida do senhor Tenente Serra. Maria Barba, canta mais uma morna para a despedida do senhor Tenente Serra. Oh, senhor Tenente, canta mais, pa manga, pa matanza, ska fenyoti. Oh, señor tenis, alikop plisia jebim skon. Ay, sun kabay, el kamandam pris papo. Porque Maria Barba, tu não vais ainda. Que eu chego desta povoação. Porque Maria Barba, tu não vais ainda. Copchês em a toque nós a mim tata vai nha caminho pa manga nha mani fraca nha pai e morto a mim cati que raspou. Maria Barba, canta mais uma moda, porque eu falarei com o vosso cap-chefe. Maria Barba, canta mais uma moda, se tu fores presa. Responderei por ti. Saúde, señor tenis. Cabo Verde, un archipiélago de música. Sé que iremos, esperamos algún día, a Cabo Verde. En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo, no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Este domingo, miles de zapatistas han marchado en San Cristóbal de las Casas y en otras 5 cabeceras municipales chiapanecas, Yajalón, Palenque, Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, en repudio a todas las guerras capitalistas actualmente en curso en varios rincones del planeta, desde el conflicto en contra del pueblo mapuche a las guerras de Palestina, Siria, Kurdistán y Ucrania, y tantos procesos libertarios que son agredidos, perseguidos, asesinados, silenciados, distorsionados, ha escrito el EZLN en su último comunicado. Cuando la caravana zapatista llegó a San Cristóbal de las Casas, en las redilas, en las furgonetas, aparecen las capuchas, las bases de apoyo, se ponen sus pasamontañas y se arreglan el paliacate al cuello. Pueblo de México y del mundo, nosotras mujeres zapatistas decimos que tu dolor es nuestro dolor, dice una voz femenina. Llamamos a que nosotras como mujeres organicemos a nuestros pueblos para movilizarse cada quien en su geografía y su calendario para parar la guerra injusta, porque las más afectadas somos nosotras por ser mujeres y madres. Desde hace casi 8 años las bases zapatistas no marchaban en San Cristóbal de las Casas. Era octubre del año 2014 cuando la solidaridad con los familiares de los 43 de Ayotzinapa convocó a unos 20.000 zapatistas encapuchados a manifestarse con mantas, con pancartas que decían: su dolor es nuestro dolor, su rabia es nuestra rabia. Ahora también este domingo miles de zapatistas han recorrido las calles de San Cristóbal y de las Casas y otras 5 ciudades chiapanecas. Vamos a escuchar un fragmento de las palabras que pronunciaron al final de esa marcha en San Cristóbal de las Casas. Despertad, pueblo de México y del mundo, porque un día tan pronto o tan lejano nos van a hacer también la guerra injusta. Hay que organizarse. No a la guerra. Alto a la guerra. Alto. Porque es tan injusta. Porque solo deja destrucciones horribles de vidas humanas. Inválidos, inválidas. Viudos, viudas. Huérfanos, huérfanas. Carestías. Hambre. Enfermedades. Y todo por los intereses capitalistas. Alto a las guerras. No a esta guerra asesina, porque no es para todos, todas, todo, todo para el interés capitalista. Nosotros, nosotras, zapatistas, ¿qué decimos? Tu dolor es nuestro dolor. Llamamos al pueblo de México y del mundo que lo hagamos en los hechos. Despertad, pueblo de México y del mundo, con una lucha de organización de hombres y mujeres por una paz verdadera. Alto a la guerra, que solo trae la desintegración de las familias pobres. ¡Fuera el ejército ruso de Ucrania! ¡Fuera! ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva la humanidad! ¡Viva! ¡Viva la madre tierra! ¡Viva! ¡Que muera el sistema capitalista! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos del mundo que luchan! ¡Viva! ¡Vivan las mujeres del mundo que luchan! ¡Viva la resistencia y la rebeldía del pueblo de Ucrania! ¡Viva! ¡Viva la resistencia y la rebeldía del pueblo de Rusia! ¡Viva! ¡Alto a la guerra contra el pueblo de Ucrania! ¡Alto! ¡Alto a la guerra por los intereses capitalistas! ¡Alto! ¡No más guerra! ¡No más muerte! Chiapas, este domingo, las comunidades zapatistas también contra la guerra. El océano de las historias. Uno más uno, decimos y pensamos, una manzana, un vaso más un vaso, siempre cosas iguales. ¿Qué cambio cuando uno más uno sea un puritano más un gamelán, un jazmín más un árabe, una monja y un acantilado, un canto y una máscara, otra vez una guarnición y una doncella, la esperanza de alguien más el sueño de otro? Uno más uno, poesía de Ida Vitale, nuestra protagonista hoy aquí en Mar de Fueguitos. Otro de sus poemas, también ya antiguo, Amar a un conejo, se titula y dice así: te dieron un conejo, te dejaron amarlo sin haberte explicado que es inútil amar lo que te ignora. Y hablamos de Ida Vitale, volvemos a hacerlo aquí en Mar de Fueguitos porque este próximo lunes va a estar en el Festival Bilbao Poesía. presentando su último libro, poemario, hablando de poesía, celebrando el Día Mundial de la Poesía. Ida Vitale, que tiene, ahí es nada, 98 añitos, ya cumplidos este pasado mes de noviembre. Ya os contamos hace unos meses aquí, hablamos de su último libro, Tiempo sin claves, de cuando se presentó allá en Uruguay, un libro en el que no faltan, como en muchos de sus libros, viajes, lecturas, plantas, animales, ni tampoco el amor, el desamor. De preámbulo a esa presentación de Ida Vitale en, aquí en Bilbao, de su presencia en este Bilbao Poesía, vamos a disfrutar un poquito de cómo fue esa presentación de su último libro en Uruguay. Antes, esos dos poemas, vamos a hablar de esos dos poemas que leíamos, son del libro Poesía Reunida, que acaba de reeditar la editorial Austral, un libro que recoge toda su poesía desde el año 1949, ahí es nada, hasta el 2015. Aquí están todos sus libros de poesía, una selección, la selección que en estos años ha ido haciendo la propia Ida Vitale de los poemas de sus libros, un libro que apareció publicado ya en 2015, después en 2017, y ahora ha vuelto a reeditar la editorial Austral. Toda la poesía reunida de Ida Vitale, al menos toda la que ella ha ido seleccionando de sus montón de libros de poemas. Hay que apuntarse, hay que entrar con invitación a esta presentación en la Biblioteca Videbarrieta de Ida Vitale. Con ella estará también el escritor, el poeta Bernardo Achaga, presentándola. Y la verdad que merece la pena. Quienes no podáis estar, se va a poder seguir también por streaming esa presentación. Vamos, si os parece, a recordar hace unos meses, cuando presentó este último poemario en Uruguay, cómo comenzó esa presentación, la propia Ida Vitale, así. Bueno, yo la verdad no tengo mucho que decir del libro. Solo que por ahora es el último. Y a saber si no sigue siendo el último para siempre. Pero bueno. No sé cómo será eso de tener más de 98 años, pero tiene excusas para andar pensando que pueda ser, quién sabe, su último libro. En este último libro encontramos joyas como este poema que nos lleva hasta el paraíso. Ruego, el paraíso, ¿acaso el paraíso? Un paraíso de árboles y cielo, pero en el cielo, ¿cómo ver el cielo? Y un árbol con sus frutos, no manzanas, que sabiamente nunca me tentaron. Peras y uvas, me olvido de Noé. Paraíso, la paz, pero sin tedio. El descanso deseado, más deseante. Algún leve deber, no el ocio hastío. Por allí no se aceptan animales. Ni una triste tortuga, solitaria, en aburridas invernadas, sabia. Y un perrito pequeño, sin pecado. Los perritos enseñan la constancia. Quizás enseñan a morir en calma. Eso a esa altura, inútil, obviamente. Caminando sin prisa, sin dolores, Confucio, que no buscó el poder, podría ayudar a organizar las cosas. El paraíso, ¿acaso el paraíso? No te olvides, Señor, del paraíso. Aquí en un tiempo nos gustaba mucho. El paraíso, la paz, pero sin tedio, dice Ida Vitale. Bueno, y a pesar de la inseguridad, yo sigo leyendo. A ver si este es más fácil de entender. Al pasar, condiciones. Solo el caballo se repasa. Se ve disfrazada torcaza. La garza se mira en el agua. Se descubre llovizna, cascada. Si la luz corta la tiniebla, ¿qué tenemos? ¿Rayo o espada? ¿Cómo ilumina la pecera un pececito? Sol del agua. Entre escritura y sueño, algo a veces fluye, la poesía. Aún no sabemos qué la ayuda a ver. Lo intranquilo, lo quieto, el mal y el mal, codo con codo, el bien sin concordancias, solo ganas de escribir, desclavadas de su cruz, ya sin alas. Ida Vitale. Su último libro, presentado en septiembre, este lunes seguí en Bilbao con la propia Ida Vitale en la biblioteca de Bidebarrieta. Tiempo sin clave se llama este libro y su poesía reunida en este otro de la editorial Austral que se acaba de reeditar hace unos días. Y seguimos con la poesía, pero ahora con un poeta que está aquí con nosotros, en Mar de Fueguitos, en nuestros estudios. Antes, volvemos a ese archipiélago de músicas, a esas islas de Cabo Verde. Estábamos en Boavista, hemos pasado por ahí. Nos vamos ahora a la isla de Sal y escuchamos a Mateus Nones. Él es violinista, por cierto nació en otra isla, en la isla de Fogo, allá en Cabo Verde, y él tiene una banda que se llama Mateus Band. Cantan esa banda Ivo, y en esta canción nos invitan pues a cantar, a bailar, a levantarnos. Escuchábamos una morna, esto que va a sonar es una coladeira, y no se puede estar quietito escuchándola. Compadre José se llama, Mateus Band. Compadre José, compadre Antônio, compadre Mané, você já está crítica na minha. Compadre José, compadre Antônio, compadre Mané, você está até crítica na minha. Chama la pantanhalca, chama a senta mabos, faz a nossa coladeira, e meninas bem dança. Chama la pantanhalca, chama a senta mabos, faz a nossa coladeira, e meninas bem dança. Dança, dança, menininha. Brinca, brinca, menininha. Rebola, rebola, menininha. Três sempre na nossa colada. Dança, dança, menininha. brincar, brincar, mi niña, a volar, mi niña, tres siempre, una, dos, con el compás, compás, compás, mi niña, vos y te crican, compás, compás, compás, mi niña. Vos está tan crítica, ya me la pantaniente, ya me senta más voz, falta no escolete, ven ni niñas, ven danza, ya me la pantaniente, ya me senta más voz, falta no escolete, ven ni niñas, ven danza, danza, danza, mi niña, brinca, brinca, mi niña. A volar, mi niña. Tres siempre, una noche coladera. Danza. Danza, mi niña. Brinca. Brinca, mi niña. A volar. A volar, mi niña. Tres siempre, una noche coladera. Vamos a viajar en los próximos minutos hasta uno de esos rincones a los que igual muchos habéis querido ir, viajar en alguna ocasión, sobre todo si habéis tenido críos o crías. En mi caso yo no lo he hecho, aunque sí que estuve una vez pues mirando para ir hasta allá. Nos vamos a irnos hasta Legoland, que está en Dinamarca, en Billund, creo que se llama esa localidad en la que está ese parque temático de la empresa Lego, y allí estuvo nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos, él es poeta, estuvo en agosto de 2016, Pablo Müller, ahí estuvo, allí apuntó, me imagino, con un cuadernito todo lo que le iba sugiriendo ese parque, sus atracciones, y de allí nació este libro que ha publicado hace unos poquitos meses y que os vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Se llama Legoland, pero sin la D, Legoland con D es el nombre del parque. Y le tenemos aquí, en Mar de Fueguitos. Ya estuvo por aquí también presentando sus dos últimos o anteriores poemarios, ese cuaderno de las tareas extraordinarias y ese otro Pan y Hierro. Muy buenas, Pablo. Hola, muy buenas, Gorka. ¿Qué tal estamos? Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Bien, bien, muy bien. Me alegro mucho de estar aquí. Cuando vi que se titulaba así tu libro, Legoland, dije, mira, este ha estado por allá, por Billund, Billund se dice. Billund, sí, es un pueblo pequeñito, debe tener 6.000 habitantes, pero tiene un aeropuerto internacional, precisamente para recibir el flujo de viajeros que van al parque. Es un pueblo como Berango, en Vizcaya. Lo primero que sorprende el libro, aparte de la portada, de esa foto de la portada, es ese título, porque se le ha caído la D al Legoland. Sí, esas cosas que tiene el capitalismo. ¿Eso qué es, por si acaso? Son cosas de precauciones lógicas del editor que bueno, ya ha tenido alguna experiencia previa desagradable y bueno, pues pensamos que quedaba mejor así. Pues se entiende igual, no hay problema. Yo creo que sí, que se entiende igual. Estuviste por allí, por Legoland, y no sé cuándo, bueno, cuándo se te ocurrió, cuándo te nació la idea de escribir un libro dedicado a lo que habías visto o sentido por allá. Pues efectivamente, mientras fueron 3 días, además son 3 días muy intensos, con un chaval de que en aquel momento Mikel tenía 10 años, y pues una marabunta dentro de un parque de atracciones, y yo solo, bueno, tengo un cierto vértigo, entonces cuando había que subir a esas atracciones a las alturas, pues me quedaba abajo y solía llevar un libro que era El claroscuro del pingüino, de Mary Jo Bank, una poeta norteamericana, y bueno, mientras que iba leyendo iba tomando notas que apuntaba en el propio libro. Tengo el libro lleno de anotaciones, y ese fue el germen del libro. que luego se fue desarrollando con los años y que se terminó de escribir pues en la primavera del año pasado. Claro, alguien piensa en Legoland, le viene la imagen de Legoland y enseguida lo que se le ocurre pues son eso, pues colores, piezas, felicidad, alegría. En tu poemario hay mucho pesimismo también, hay en parte alegría, pero no sé, una tristeza alegre o una alegría triste, no sé cómo decirlo, pero hay mucho, no sé, pesimismo, ternura, miedo. El impacto, cuando entras en Legoland, bueno, a mí lo primero que me llamó la atención fueron las filas, que en algún momento lo califico en el libro de soviéticas, porque cuando yo era chaval, la propaganda anticomunista solía sacar en los medios de comunicación las filas, las colas que había en los países del este, pero ahora esas mismas filas se han hecho norma en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, hay muchas veces que esas filas enormes donde la gente está ahí para entrar al parque, para entrar en las atracciones. Y me dio la sensación que ahí había una especie de un ambiente, que una invitación constante y apabullante a la alegría obligatoria. Tienes que estar aquí y ya que estás aquí, que supone un esfuerzo pues, económico, de tiempo, de dedicación. Luego además eso, tienes que estar alegre porque ese es el mensaje, ¿no? Y eso me creaba una cierta culpabilidad porque pues no era capaz de llevar esa alegría, ¿no? Y ese es el germen del libro, ¿no? El porqué de esa alegría obligatoria de intentar conocer cuál es la el origen de eso, por qué estamos en esa situación, a dónde nos lleva, y el poema en ese sentido pues sirve de eso, de proceso de conocimiento, de proceso de indagación, para intentar llegar a una conclusión, que en mi caso pues tiene que ver en una mirada al esfuerzo, sobre todo pues de las mujeres que al final del día era evidente, ¿no? Las caras de agotamiento de las mujeres frente todavía pues a lo bien que se les veía a sus parejas y a sus maridos y a los niños que bueno ya empezaban a estar cansados después de las horas del parque, a ese esfuerzo que al final lo hacemos por amor. Y dentro de ese mundo de alegría obligatoria, pues al final el punto de esperanza es ese, es decir, bueno, estamos aquí, estamos en un sitio donde nos obligan, entre comillas, a ser alegre, pero ¿por qué estamos, no? Y estamos por amor, a nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestra tribu. Es un poco el germen y el desarrollo del libro. Que no sé si lo he conseguido explicarlo bien, ¿no? Pero bueno, tampoco la poesía tiene que ver con la explicación, ¿no? Tiene que ver con eso, con el descubrimiento, con la indagación. Y yo me quedé, la verdad es que me quedé mejor cuando llegué a esa conclusión. La poesía es mejor no explicarla, vamos en unos instantes a escuchar algunos de sus poemas si te parece, pero antes basta también la presentación de tu libro, luego hablamos en quechua. La poeta Itziar Mínguez ha escrito el prólogo del libro, muy chulo por cierto ese prólogo, y dice también, una de las cosas que dice en el prólogo de ese libro, Pablo Müller se acerca mucho más a una distopía donde el presente ya nos habla del futuro, es decir, donde ya hemos alcanzado un futuro que se aleja mucho del ideal. Sí. De hecho, hay un texto al final del libro que intenta explicar un poco eso, ¿no? Ante esa alegría obligatoria, entender que es una alegría falsa, que es una alegría impuesta, porque la alegría es un acto profundamente contestatario, profundamente revolucionario, ¿no? Y para mí creo que es importante poner el foco ahí, saber distinguir entre dónde están las verdaderas fuentes de la alegría y cuáles son esas alegrías sucedáneas que nos obligan en pos de un beneficio. Por eso el libro también es una constante reflexión sobre las mochilas que llevamos encima, sobre los pesos que llevamos para llevar nuestro propio amor por el mundo, ¿no? Esas aceptaciones, esas humillaciones en el trabajo, en las relaciones personales que vamos asumiendo e intentar buscar una explicación a por qué aguantamos eso, ¿no? ¿Por qué sufrimos eso? Y básicamente una explicación que nos ayude a seguir pues, tirando para adelante. No hay lugar para decir estoy triste en Legoland no se puede llorar, dices en otros versos. Claro, precisamente de ahí, por esa imposición de esa alegría espúrea, ¿no? Una de esas preguntas complicadas, decimos, no se explica la poesía. Dices también por ahí en el libro que Legoland tiene su propia banda sonora y hasta su propio olor. Sí. No los cuentas en el libro. No sé si hay que ir o se pueden contar. ¿Cómo son esos olores? ¿Cómo es esa banda sonora del Legoland? He intentado reproducir la banda sonora en el ritmo del libro. Curiosamente, la experiencia que podemos tener de otros parques de atracciones más al sur, yo recuerdo haber estado en alguno, en Futuroscope, en Francia, es que Legoland es un sitio más silencioso, más cadencioso. Y yo lo relacionaba con la forma de las piezas, o sea, con esa forma en la cual vas estructurando un mundo, en este caso un sonido, en base a ir colocando pieza a pieza, ¿no? Esa es la invitación, ¿no? A ver si de la lectura del libro te quedas nos quedamos con esa banda sonora. ¿Y huele a limpio Legoland? No sé a qué huele. Las piezas, no sé, es que no sé cómo a qué huele Legoland. Se puede, no sé, tiene olor. Tiene un olor muy neutro, tiene un olor muy muy aséptico. Es terriblemente limpio. Es un sitio, excepto los lugares donde daban comidas, que tampoco en comparación con otros sitios. Y luego había muchísimas personas que solían ser chicos jóvenes que se veía que estaban en un trabajo veraniego limpiando constantemente el parque. Hay diferentes poemas en el libro y luego hay como un canto, diferentes cantos que atraviesan todo el libro. Cuéntanos un poquito cómo has pensado, cómo has hecho el libro. En la génesis del libro eran esas notas sobre la lectura de Mary Jo Bang con esa reflexión sobre la alegría obligatoria, la familia en todos los sentidos, en el sentido de familia amplia, familia estrecha, de cómo nos relacionamos con el mundo del trabajo. Y al final me di cuenta, en ese mismo proceso, que me estaba dejando algo, ¿no? Que me estaba dejando ese reconocimiento, autorreconocimiento del esfuerzo y de la lucha que nos viene, y en eso se conecta con un libro como Pan y Hierro, que nos viene de los ancestros y cómo es una de las formas en las cuales tenemos de dar rienda a nuestro amor, ¿no? Entonces, normalmente en la poesía no se acerca a las actividades, pues a la operaria de una fábrica que hace cepillos de dientes, o al piloto del avión, o a la panadera, o al barman que está detrás de un... Entonces, al recogedor de la basura, al informático, al profesor de inglés, a una serie de... a la directora de calidad de la fábrica que hace latas para conservas, a una serie de personas que se nos escapa, que normalmente no tienen lugar en el poema, y que yo creía que era la forma de indagar cómo se desarrolla ese amor en el mundo del trabajo y cómo eso nos hace coger fuerzas para seguir adelante. Pues si te parece, nos vamos para ese Legoland, para ese parque, no sé, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar, si te parece, por uno de los cantos. Canto a los jardineros que hacen palabra del humus y apuntan en sus cuadernos cada tallo, cada flor, cada hormiga. Canto a las jardineras, también a las que se emplean en las mejores multinacionales del sector, y miden el cansancio por azadas, la tristeza por rastrillos, enfocan la mirada a los troncos aburridos, que negocian el estrés de los vegetales. Canto a un investigador que mide las ondas del sonido alrededor de las plantas y extrae la zozobra en cígitos, el fin de la estación húmeda, en una fórmula matemática. ¿Duele el llanto de un bebé en el interior de una cabina de un avión en vuelo? ¿Por qué esa vez que lloraste no vino nadie y se abrió un hueco del miedo a la muerte, un agujero plenamente abierto? ¿Por qué los mosquitos en diciembre? Ahora nos subimos a esas alturas y experimentamos el terror a la caída y luego el alivio del juego, y así el símbolo de Dinamarca se queda grabado en la pregunta: ¿esto es simulado, verdad? Este es el miedo necesario para ser aceptado en un puesto mejor que el del padre. En el cansancio de las horas de sueldo gastadas hay una pregunta páramo. En el parque de Legoland hay 3 entradas para 3 días, hamburguesas, el trozo de pizza, una respuesta carpintera, hollado el resto de paja tras el paso del camión, la banda sonora héroe sobre el avión, el timbre de la recepción de un hotel, el murmullo canción de la hélice sobre el aire sinfónico donde se añaden los instrumentos, como allí beneficios, profit, antes de impuestos. La múltiple versión del esfuerzo individual, la mochila llena a la espalda, la mochila vacía a la espalda, la mujer que te lleva la mochila mientras ocultas los ojos tras las gafas de sol, el dolor, la incomprensión y el tren fuera de su sitio descarrilado. En Legoland hay que llevar la mochila a la espalda y un niño a la mano. En la mochila hay que depositar un deseo imposible, irrealizable, y en la mano el inexcusable mandato a los niños: hagan ese deseo realidad, como si no supieran que realidad y deseo no comparten habitación, no conversan en el relato, acaso en el mítico de la juventud. En Legoland el deseo es la realidad aplazada, el premio inconsistente a la consecución de los objetivos marcados. La realidad en Legoland es el niño asustado por la sombra de las mochilas cargadas de los adultos asustados. Nadie quiere abrirlas. Su contenido es terrible. Habrá quien esté escuchando y esté pensando: vaya visita que ha hecho a Legoland, ¿no la ha merecido la pena, o sí? Sí, claro que sí, por supuesto. Porque de ese mirar a la gente que te acompaña en ese trabajo, digamos, tribal de la crianza, de criar a nuestros hijos, al final lo de menos es el sitio, el territorio donde estás. Que ese sí que es impuesto, ¿no? Está impuesto por las condiciones de mercado, por la propaganda, por la publicidad. Pero sobre ese sitio, esa potencia de ese amor, de ese esfuerzo, de ese trabajo, se imponía. Y eso es lo que intenta, o lo que cree, bueno, lo que me hacía pegarme con las palabras para escribir el libro. Quiero construir un pesimismo lleno de ternura y compasión, un pesimismo alejado del ego, sin acceso a los pronombres posesivos, un pesimismo sin espejo, desencantado, violento, vehemente, libre de escuela y patrón. Piezas del ego para construir un reflejo de todo el sufrimiento humano. Vallejo siente todo el sufrimiento humano. A ese impersonal duelo aspiro, un alma triste hasta la muerte, que vincula la congoja de todas las mujeres, de todos los hombres, que hila en el finísimo cordel del sufrimiento al animal en las granjas de exterminio, a la balsa de metales pesados, a la niña que chapotea en el barro por un mineral sin nombre, al niño roto en el cuarto trasero del mundo, a las sonrisas falsas de las carnicerías, a la lluvia improvisada sobre la lluvia caída, al árbol talado, interrumpido su canto subterráneo de raíces milenarias, hormigas aladas, termitas tropicales. La tristeza ya no es divina. Claro, luego también, a partir de ese recorrido, iban otras reflexiones, ¿no? Porque en el proceso de construcción del libro, de la poesía como indagación, pues vas investigando. Entonces descubres que Lego era una fábrica de juguetes de madera, de esos tan, tan bonitos y tan monos que ahora se han puesto de moda, y que allá por los años 50 el dueño de la fábrica pues decidió cambiarlo por el plástico. Claro, según fuentes de la propia empresa, en estos momentos Lego ha debido fabricar alrededor de 400.000 millones de piezas de Lego en los aproximadamente 60-70 años que lleva fabricándolos. Nos tocan a más de 50 piezas por cada uno de los 7.000 millones de personas que vivimos en el mundo. Y claro, eso en sí mismo es una metáfora de nuestro propio mundo, ¿no? O sea, Lego es un sitio de imaginación, en principio nace como un sistema, como una oferta a la creación, a la imaginación, pero termina siendo un monstruo de plástico, que nos aplasta, ¿no? con su peso y con su número, y luego terminan pues los propios Legos degenerando prácticamente con libros de instrucciones que te dicen dónde tiene que ir cada una de las piezas que te ofrece y donde dejan muy poco espacio a esa creatividad. No sé, algún canto más, hay cantos a los informáticos, a los repartidores, a las hilanderas, no sé, alguno que te guste. Canto al impresor que ordena los tipos y las cajas, los plomos parientes, lejanos de aquellos ríos trucheros que levantan los papeles ligeros de la tinta y te dicen que los planos están entre las costillas y si no se ven es porque no te adelgazas. Canto al joven con los dedos rotos, la médula de resina y cuadernos escondidos de poemas. Canto al contable que coge el teléfono como la última llamada y habla con el cuidado roto de la desesperanza y puede repetir varios números seguidos sin romper a llorar, como cada noche. Canto a la camarera que deja el vaso lleno con el cuidado de un relojero. Canto al relojero que inventa el último reloj reparable y ajusta el tornillo con el cuidado de una camarera. Al policía municipal que sonríe al perro suelto que arrastra su correa con indiferencia y busca en todos los bares a su dueño olvidado. Canto al camarero que sirve el vino con el respeto de una vida dura y solo sonríe cuando se lo piden. Canto a la cocinera que pela las patatas con el cuidado de un relojero y mira en su muñeca el reloj de las esperas al margen de la jornada mientras repasa la cuenta de las facturas pendientes y la pierde en la gota de sangre en el filo del cuchillo, el recibo de la funeraria, la bombona de butano, la sal que duele la herida, el dedo que chupa, un óxido de fécula y angustia. Hablabas antes de ese pesimismo lleno de ternura y compasión que quieres construir para despedir. Hay un poema que habla también, en parte, de tristezas, de pesimismos, de alegrías y del poder también. Ahí casi terminando el libro, no sé si podemos... Sí, que está que se basa en una cita de Gilles de Laus, que mi pronunciación es bastante mala de francés. La cita es: el poder requiere cuerpos tristes, el poder necesita tristeza porque puede dominarla, la alegría, por lo tanto, es resistencia porque no se rinde. La alegría como potencia de vida nos lleva a lugares donde la tristeza nunca nos llevaría. Es una cita que encontré en las redes sociales y que no fui capaz de encontrar la referencia bibliográfica, pero a partir de él, en ese sentido de escritura como indagación, escribí esto. Y que sí que es cierto que hace una especie de resumen, ¿no?, del libro. Cuando el poder dijo que son mejores los cuerpos tristes, porque la tristeza puede dominarla y la alegría no, y por eso es resistencia y no se rinde, los cuerpos tristes inundaron el mundo. Pero la tristeza es pobre, sus beneficios son limitados. ¿Para qué quiere tristeza el poder si no tiene ganancia? Hay que crear una tristeza que parezca alegría, una alegría que se rinda, vaciar la palabra y llenarla con un sentido inocente y dócil. Hay que hacer parques de atracciones para que llegue un día que la palabra alegría sea como la palabra idiota y nadie la recuerde en Resistencia. Pues con ese canto, esa alegría como potencia de vida, nos vamos a quedar además, bueno, pues allá en ese Legoland en el que estuviste hace ya unos añitos. Sí. Vamos a recordar la semana que viene, cuéntanos, se presenta por fin el libro, lo presentas en Getxo, cuéntanos, sí, cómo va a ser esa presentación. Se va a presentar en el Aula de Cultura de Getxo, en la que está en Villamonte, a las 7:30 de la tarde, y voy a contar con una presentadora de... como se dice, de excepción, que es Itziar Mínquez Arnaiz, que es una grandísima poeta y que es la que ha escrito el prólogo del libro y que va a presentar el libro conmigo. Pues ahí os dejamos esa fecha para que apuntéis, miércoles 23 en Getxo, en el Aula de Cultura de Villamonte, y el libro se llama Legoland y lo ha publicado la editorial Lupi, que son las siglas de La única puerta a la izquierda. Muchísimas gracias, Pablo Müller. Muchísimas gracias, Gorka. Y esperemos que, bueno, que pronto haya otro libro por ahí. Bueno. A ver, bueno, pronto, cuando sea, cuando llegue. Hay que buscar el equilibrio del mundo y hay que leer más y a veces escribir menos. Muy bien. Un abrazo. Un placer, ¿eh? Gracias un placer, por haber Gorka, venido. Gorka. Chao. Silvia Malagueta, caca de coné, camostra en copo nem garrafa, canhonho de Guiné. Silvia Malagueta, caca de coné, camostra en copo nem garrafa, canhonho de Guiné. Vai, ô Minô, agomê, tu vai nos caminhos. Vai, ô Minô. Ô mamãe por dentro, quem a leva me conta, vamos esse destino, que da nanha de diz. Vamos esse destino, que da nanha de diz. Bonego, minha quinta, pastor, minha peru. Ô mamãe por dentro, quem a leva me conta, vamos esse destino, que da nanha de diz. Vamos esse destino, que da nanha de diz. Nego, minha quinta, pastor, minha peru. Vai, ô Minô. En las islas de Cabo Verde dejamos hoy atracada nuestra lata pirata. Archipiélago de Música se titula este doble CD de Radio France que sacó a finales del 2020. Nos quedamos en las islas de Sotavento, en el primer CD, en la isla de Fogo, concretamente Atalia Bashu. Se llama el estilo de esta canción, típico de una aldea del este de esa isla de Fogo. De ahí también es Miño de Mamá, que es el nombre artístico de Otodolino Pontes. Nació en 1918, era acordeonista, cantante autodidacta, hijo de padre músico y de madre cantante. Y en esta canción dice, entre todo lo acompaña, el grupo Raí dar Fogo, típico de allá, un grupo de esa isla, de Fogo, y dice, entre otras cosas, en esta canción he reflexionado sobre el mundo, lo encontré demasiado ancho. He reflexionado sobre la vejez y la encontré demasiado profunda. Rodar entre los brazos de alguien que valga la pena. Me conformo con eso, canta Teodolino Pontes desde Cabo Verde. Tenemos que ir sin duda, pasarnos por allí algún día, por Cabo Verde. Que os vaya bonito, agur. Vai, ô Minô, agomê, tu vai no céu. Vai, ô Minô, agomê, tu vai no céu. Pra cuca tem bancamba na jô, escaraca tem passo de seu, peca do livro capô de cuni, saluba mundo pra desafor. Pra cuca tem bancamba na jô, escaraca tem passo de seu, peca do livro capô de cuni. Saluba mundo pa desafor. Vai, ô Minô, agomê, tu vai no céu. Vai, ô Minô, agomê, tu vai no céu. Se pandeta na cama, uma mulher mofina, deixando lá na pedra, bamba com ta funga, se manda tá na cama, o mulher bofina, chavo lá na pedra, bamba com ta funga. Vai, ô Nino, agudinho, bamba no céu. Vai.